¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila. Con la casa en la mochila. Con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que se emite en el 101.8 FM de Zaragoza, en Radio Topo. También nos podéis escuchar en directo por streaming en la web radiotopo.org, o repetido los martes a las 13 horas. Y cuando mejor os venga, en la plataforma iVoox, donde subimos todos nuestros programas. También lo podéis escuchar en nuestras redes de Facebook, Con la casa en la mochila, en la de Radio Topo, y por Twitter, @ casa en la mochila. Hoy es domingo 15 de noviembre, son las 6:02 de la tarde. Vamos con los titulares del programa de hoy. En primer lugar, como siempre, están las y los compañeros de la Fundación Down, que nos continúan comentando películas. Vamos a hacer un elogio y felicitación a la directora Rosa Llorente y todo el profesorado del Instituto Ramiro Solans por el reciente premio nacional recibido a la equidad de género, un reconocimiento muy merecido por la labor tan magnífica que hacen. Los y las colaboradores del programa vamos a tener una tertulia sobre el precio y la calidad de la comida cuando los recursos son muy escasos. Miguel Ángel, en la sección cultural, hoy no nos va a hablar de cultura. Hoy nos hablará sobre las disposiciones generales del ingreso mínimo vital. Arturo nos trae un comentario que lo titula Recuerdo de la calle. Y Raúl Palma nos hace una reflexión sobre la desconfianza en las y los políticos y políticas y en general en la política. Con la despedida finalizaremos el programa de hoy. Esperemos paséis una hora entretenida y os guste. Vamos con el programa 302. ¡Comenzamos! Antes de comenzar con nuestros contenidos, quiero recordar que nuestros amigos del Campamento Justicia, desalojados del Hotel Sareb, ya llevan acampados 111 días, se dice pronto, más de 3 meses y medio. Desde este programa vamos a seguir recordando toda la lucha que llevan y a ver si de una vez las instituciones le buscan una alternativa habitacional, así como a todos y todas los sin techo, que es lo que deberían hacer. Comienza la ola de frío y dormir en la calle es muy duro. Fuerza, ánimo y un abrazo, amigos. También recordar que el miércoles pasado, ante la respuesta de plataformas y colectivos Aragón sin desahucios, se pudo parar el desahucio de Ruth y José en el barrio de Las Fuentes. Mañana fría y niebla, todo pintaba mal, pero la respuesta de la gente y sobre todo de la juventud hizo que fuera posible parar el desahucio. Aragón sin desahucios es la unión de varias plataformas que luchan por la vivienda, entre las que están Stop Desahucios y el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, en unión de varios colectivos y asociaciones en la que nos encontramos con la casa en la mochila. La fuerza del pueblo consigue cosas que la justicia ignora. Gracias a todas y a todos cuantos hacen posible esto. También comentaros que todos los lunes y viernes hay una concentración en la Plaza Paraíso frente a Ibercaja. Usarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Desde el programa Con la Casa en la Mochila queremos felicitar a nuestra amiga Rosa Llorente y a todo su equipo de profesorados del Instituto Ramiro Solans por ese Premio Nacional a la Equidad de Género. Como sabéis, el Colegio Zaragozano del Barrio Oliver es reconocido por su magnífica labor en la inclusión social y educativa de su alumnado, procedente en su mayoría de entornos vulnerables, y por el apoyo a mujeres en riesgo de inclusión social vinculadas al centro educativo. 8 centros españoles innovadores en sus metodologías pedagógicas se sumaron recientemente a la red de escuelas Changemaker de Asoka, y entre los seleccionados se encontraba el Ramiro Solans, porque han pasado de un 40% de asentismo a un 5%. Involucran a todo el barrio y la formación llega a las madres de los colectivos más desfavorecidos. Las escuelas transformadoras de Asoka brindan un entorno que permite a los estudiantes crecer como agentes de cambio, niños y jóvenes con las capacidades y la confianza para cambiar el mundo para el bien de todos. Aprenden habilidades esenciales como la empatía, la creatividad, el liderazgo y el trabajo en equipo para que puedan prosperar en el mundo moderno y encontrar soluciones a los problemas más complejos. Lejos de ser un colegio gueto, es un ejemplo de articulación de una comunidad educativa donde cada persona se siente valorada, cuidada y querida. Esta escuela y toda la comunidad están perfectamente integradas en su entorno más inmediato, en la vida del barrio y de las familias. Desde aquí, desde el programa Con la Casa en la Mochila, os felicitamos por este gran trabajo que hacéis en el centro, Rosa y tu equipo de profesores y profesoras. Enhorabuena, felicidades, y os enviamos un fuerte abrazo desde nuestro programa Con la Casa en la Mochila. Todo se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo. Rescata de tu alma esa flor y olvidará su sexo y color. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Las y los compañeros de la Fundación Down continúan en su sesión comentando películas. Hoy cuentan la vida de Stephen Hawking, la teoría del todo, acompañados como siempre de la música que más les gusta, Hijos del Verbo Amar, de Pablo López. Este verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. No deberían de existir fronteras para el esfuerzo humano. Por muy dura que nos parezca la vida, mientras haya vida, hay esperanza. Stephen Hawking. Llegó a 2015. A las pantallas. La teoría del todo es una peli y cuenta la vida de Stephen Hawking. Es muy bonito película. Historia de amor. Muy chulo. Esta es una propuesta de género dramático. Su mente cambió todo el mundo. La madre de ella cambió al suyo. Es una historia sobre la vida de Stephen Hawking. Con un duro diagnóstico, esclerosis lateral amiotrófica, una esperanza de vida corta. Aún así, fuerza, char, por seguir estudiando y sacando estudios muy importantes. La teoría del todo. Una peli con muchos premios, comedia, risas, programas y toda vez se acantará. Una oda a la operación. Cuenta un poco lo que él vive y cómo se siente tras haber su enfermedad, que al principio anda, pero luego ya no. Vive muchas cosas buenas y muchas malas, pero ahí está, la enfermedad del Dela es muy fastidiosa. Yo he aprendido de esta película Qué inclusión que te digan que no te que te queda poco tiempo de vida. Se puede tener esperanza en la vida. No hay que perderla. Le dieron 2 años de vida. Cambio murió en 2018. Vivió hasta los 76 años. Incluso aprendí de que se puede ligar siendo raro. Tiene una enfermedad sin de científico físico. Stephen Hawking ha tenido mucha suerte con su mujer. Si ha tenido esa suerte, se puede querer decir que yo también puedo tenerla. La sociedad no debería pensar que no podemos vivir bien. Incluso triunfar por ser listos como él. También he aprendido que si uno quiere, puede ir más tiempo de lo que le dice un médico. Es difícil, muy difícil, pero hay que intentarlo. Pero al tener una enfermedad así tan difícil, él disfruta de la vida, a su manera. Pues que es muy duro, pero sobre todo hacer lo posible por disfrutarla. La peli me ha parecido triste de verlo en silla de ruedas, pero luego veo que puede hacer cosas, conseguir todo lo que se proponga. Aunque tenga esa enfermedad, puede conseguir. Este hombre era un genio y nada le paró aunque tuviera esa enfermedad. El protagonista de la película es un genio y a pesar de no poder se valer por sí mismo, quiere seguir viviendo y seguir haciendo cosas. Tiene mucho espíritu de superación. Además, tiene una mente superdotada. Y con todo lo que tiene, consigue también el amor. Es un genio. Es un ejemplo a seguir. Y yo la recomiendo para que la veáis. Tiene una trama un poco dura y compleja. A mí de esta peli me ha llegado al corazón. Stephen no se desamina con su enfermedad. Me ha transmitido mucho amor y un gran espíritu de superación. Mucha sabiduría. Es una mente brillante que no debería de haber muerto nunca. Por lo menos ha dejado su sabiduría plasmada en un libro. Libros muy densos, física de ciencias y de todo. Esperamos que os haya gustado estas recomendaciones, que las veáis, disfrutéis lo mismo que nosotros sobre el cine. Y nos vemos la semana que viene desde Fundación Down Zaragoza. Bendecida por la tierra, larga vida a los amantes locos. Grita al pecho su canción de guerra, viva esta revolución. Y que viva el amor de los que besan desesperados, por si esta luna fuera la última vez que sobre el libro de los pecados juraron olvidar el miedo a perder. Nadie les calla la boca, nadie conoce de sus heridas. Maleta y rumbo directo al sol. Han incendiado la ropa y han aprendido a bailar la vida. Que no les roben su libertad. Son hijos del verde. A continuación vamos a tener una tertulia con los y las compañeras aquí en el estudio sobre los precios de alimentos y la calidad de la comida cuando no se tiene muchos recursos. Pero antes, aquí nuestro compañero, el hombre sin cabeza, nos quería dar una noticia. Que continúan nomás las manifestaciones y la violencia en Perú. Tras la destitución del presidente Vizcarra y con el nuevo presidente, del señor Merino, que a 48 horas de haber asumido la función de gobierno, parece que se tambalea. Por el momento, en estas violencias se registran 24 los heridos y 2 fallecidos. Eso es todo. Bueno, pues ahora, cuando queráis, ¿quién comienza? Tú, por ejemplo, Raúl. Pues yo, hablando de la comida, creo que estamos comiendo muy mal. Me cuesta un huevo comprar la naranja. Está malísima, la abre la naranja y no vale ni para comerla. Te comen los plátanos, han subido también precio cuando no se te lo ponen baratísimo, lo abre o están verde o están que no valen comida. Son las dos cosas que más han subido. Han subido que te sí. Caga. Las naranjas y los plátanos. Y luego ábrelos. Sí. Que es que yo ya no compro, los tiro. Porque compré una gran mandarina y tuve que tirarla toda. Sí, pero no salvé ni una, tía. Sí. Y como eso están subiendo un montón de cosas. Por eso creo todo debido también que yo pongo como una justificación al COVID-19. Claro. Si es que no me equivoco. No, es que la fruta española, italiana, va directamente a América, a Rusia, mentre aquí importiamo la frutta del Marocco. Però no, también aquí últimamente entras en Mercacioni y en Mercacioni, pues en vez de tener la fruta, por ejemplo, es como dar una vuelta alrededor del mundo. O sea, tú llegas allí, tienes fruta de Senegal, tienes de Perú, tienes de cualquier sitio menos de España, porque es que naranjas, por ejemplo, en España no tenemos. Qué va. Y lechugas y tomates, pues tampoco. Tampoco. No lo tienen que traer de fuera. Claro. Y las buenas, que son las nuestras, pues acaban, como decía mi hermana, pues a precio de oro en Alemania. Vas a un mercado en Alemania y resulta que para comprar tres naranjas son, pues... Tres euros y pico. Tres euros digo, para cuatro o cinco. Yo te hablo hace 10 años, ¿eh? Tres euros para comprar tres naranjas. Y allí no saben ni lo buena que está una naranja. Yo te puedo hablar de... ¿Y por qué vais a Mercacioni, como tú dices, y al otro? Cuando tenéis un mercado central, que la fruta está muy económica y la calidad la tiene muy buena. Pero es que en el mercado central o algún otro mercado. Yo procuro, en mi caso sí que procuro comprar en mercados de cercanías, comprar lo que puedo. La fruta y la verdura la suelo comprar en un mercado de cercanías que tengo al lado de casa y que funciona muy bien y que está muy bien. Claro. Pero también compro más cosas. Tengo cerca pues el Mercacioni, a los Eroskis también los tengo. Pero es un poco de comodidad, y cuando no tenemos recursos tenemos que ocurre, Pepe, que muchas veces vamos o con prisa o con lo que sea, vas a comprar una cosa y acabas llevándote de todo en el mismo sitio. Luego resulta que cuando llegas a casa vas mirando la calidad y flipas. Y ya no solamente la calidad. Yo tengo unos productos que suelo comprar prácticamente cada semana y ayer estuve contando y han subido en lo que llevamos de año 55 céntimos. Y seguirán subiendo. 55 céntimos, si nos ponemos a pensar en las pesetas que antes no se pesaba, flipas. O sea, estás pagando el precio no de oro, de lo siguiente. Pero bueno, yo te digo, hay puestos en el mercado central que un kilo manzanas te vale un euro. Ya, si pero de calidad, de buen calibre. Si no sé, el si que lo te sé, da sí, en el al igual que tú tienes antes, plátanos antes por unos por allí. 10 euros. Y en el mercado unas sí que son verdes, en otro lado son verdes. Pero aquí en el mercado, desde luego, la calidad, precio, sobre todo. El pescado, la fruta, la carne, todo está ya muy bien de precio. Porque no tenemos muchos recursos para comernos. Yo la última vez que fui al Mercadona a comprar la fruta casi tuve que tirarla, ¿eh? Al Mercado Central. Fui a comer la fruta y luego tuve que no era fruta, yo qué sé cómo o me dieron el palomino más, vamos. Pero tuve que tirarla. ¿Y tú no ves lo que compras cuando te lo están sirviendo? Coño, sí, es que por fuera las naranjas están todas muy bonitas. Y es que por fuera están muchas frutas, están todas muy bonitas. Pero cuando la abre, la desmenuza y la tal, en los limones secos perdidos. Y los hacen si te crees que están buenos. Señores, pero... A mí no me pasa eso. A mí sí. Disculpen, señores. Es cierto lo que dicen acerca en el mercado central que hay. Pero son momentos de ocasión que llegan los productos de buena calidad que es momento de aprovechar en el mercado. A diferencia que vienen en los supermercados. La cuestión que sí, eso sí. Pero no vas a mirar todos los días a ver cuál es la ocasión del día. Porque yo, por ejemplo, es que si bajo ya a un supermercado y bajo a por una cosa, pues es que por no estar viendo para acá, para allá, pues ya cojo y bueno, lo compro. Y como ha dicho Raúl, es verdad que últimamente la calidad de frutas y de algunas cosas más, pues la verdad que no. Yo lo que veo es que compra también muchísima gente ahora en todas estas tiendas pakistaníes, que la verdad que yo veo en el barrio que la gente hace fila. Ves a lo mejor las cosas, ves el escaparate y te quedas así un poco mirando como diciendo, ma, pero como calidad, luego te lo puedes coger y elegir tú, pues la verdad que yo sí que veo muchísima gente. Yo veo la cuestión de calidad. Veo la cuestión... Según las circunstancias, en cuestión de competencia, lo que dice acerca de los pakistaníes, las tiendas, he llegado, yo comúnmente voy seguido, últimos tiempos estoy cocinando, y veo la competencia y veo las circunstancias. Entonces, es cuestión de ocasión. Pero eso sí, lo que han estado hablando de últimamente, en los últimos meses ha estado subiendo un 20% según el costo de vida. Y está yendo de una manera acelerada y veo que también el euro un poco que se quiere devaluar mucho, mucho. Es que ahí tenía que entrar el gobierno y regularizar los precios. La inflación ha subido una barbaridad. O sea, es que esa es la está verdad. Subiendo por todos lados, pero los sueldos están congelados, por no decir bajados. Es un problema. La comida, por ejemplo, la fruta del Pagani, yo lo he mirado, lo comida, ma non tutta è buona, molto non è matura e passano dia per poterla comere e poi tirarla. Eso sarà in tuo caso, Arturo. Poi molta frutta, come le manzane nei negozi, esposti belle lucide e cose, hanno una passata di sera che la rende brillante. E poi l'aumento in questo periodo di pandemia è colpa dell'indifferenza governamentale. Sì, dove vamo? Il problema non è questo, il problema è che stiamo cada vez con i prezzi, con i sueldos più bassi, gente più llegando di eso, la gente non come nei ristoranti. ¿Y qué pasa? Que se están aprovechando y se van a seguir aprovechando. Y ya no solamente, Raúl, es el tema ese también. Es que, vamos a ver, con el tema, ya que estamos hablando de frutas y de verduras, yo tengo mucha gente conocida que se dedica a trabajar esto, o sea, tienen campos y cultivan. Y lo que no puede ser es que te bajen compradores de Mercadona, o Mercachoni, o de algunas grandes superficies y les ofrezcan... Pues, por ejemplo, por kilo de segundo de melocotón, 50 céntimos. Sí, sí, eso es la, así de siempre. Cuando sí. El coste que han tenido para poder sacar eso ha sido 3 veces más. Yo conozco casos en los cuales pues han dejado de vender a esta gente. Digo, pues no les vendas, ¿vale? Pues no les vendo. ¿Cómo puedo vender? Pues han descubierto que por internet se puede. Por internet se puede vender prácticamente de productor a consumidor. Pero eso es un mínimo, tú lo sabes. No, se puede hacer y es viable. Es viable, pero normalmente los campesinos no están tan modernizados. Porque no han entrado todavía en esa vía, pero ya entrarán ya. Yo te puedo decir el caso de un conocido que tiene una empresa que se dedica solamente a vender prácticamente por internet y va por fruta de temporada. Hoy toca melocotón, mañana toca tomate. Para eso tienes que tener unas cámaras y una inversión. No. Compras, recogen y sirven. Sí, lo que tienen es infraestructura complicado. Para repartir, eso sí que tiene. Pero para congelar y demás no es, porque es bio, todo lo que hace es bio. Y yo que he sido transportista y he estado en campos cargando, Mercadona, Eroski, Alcampo, todos estos almacenes no compran las de primera ni de segunda, compran las de tercera pasada en los árboles, el calibre que ya luego y encima es cara, Es que el calibre que nos venden ahora de tanto de manzana como de pera, como de todo, es de los cuando yo cogía manzana y todas estas cosas también, que cogí muchos años, eso lo tirábamos. Esos calibres nosotros no lo cogíamos, ese calibre lo tirábamos. Y ese es el calibre que están comprando Mercadona, que está comprando Alcampo, que están comprando. Todos están comprando ese calibre. Porque los dejamos hacer ese que nos Porque somos esto. Mucho, porque ahora ya no comemos, comemos o sea, en nuestra casa, ya no comemos como antes los restaurantes. También ocurre una cosa, que es que el bueno no se queda aquí, el bueno se va para el norte. Bueno, eso aparte. Y el norte es lo que te decíamos antes: 3 naranjas, 5. Pero eso aparte, a pesar de eso, siempre hemos comido buenas cosas. Pues mira, esta diferencia. Questa differenza la facciamo noi, perché ci stiamo callati, perché un contadino vende una manzana a 5 centavo dopo aver studiato e lavorato la terra e un medico in una consulta gana 200 euros pero esto es un problema per 5 minuti. De inacción total del gobierno. Questo è un problema di cosas. Eso viene la inacción total de los gobiernos. Eso es lo de siempre. Pero discúlpeme. Yo por mi trabajo y por lo que hago, a mí me tienen que pagar por lo que yo sé hacer. Y mi hora de trabajo vale X. Y no es porque yo trabaje una hora, lo que sé hacer. A mí mejoraba mucho la gente que me llega y me dice, no, es que antes he trabajado 10 minutos y les cobro X dinero. Se los cobro porque eso sé hacerlo, si no, hazlo tú. Sí, ma necesitamos panetero, carnicero, agricultore, necesitamo tutto. Claro, si yo digo lo contrario. Allora, a un prezzo adeguato. Yo tengo amigos carniceros que cobran una pasta y están cobrando porque son buenos en su trabajo, muy buenos. Luego hay gente pues que sí, se han sacado un pequeño cursillo que les han dado y se dedican a esto y hasta que no cogen experiencia es un desastre lo que hacen. Pero eso en todas las profesiones. Como en todo. El oficio hace el maestro. Claro, yo tengo gente que me ha llegado con aparatos y me han llegado diciendo, no, que es que la ha mirado Fulanito, y resulta que es que hay que salvar ese aparato porque Fulanito lo ha tocado, porque aquello era un desastre total. Pues eso es igual. A ver, lo que volviendo a lo de la fruta de antes, de los pakistaníes, yo tengo muy, muy de cerca a una gente que son pakistaníes y le cogen la fruta con... Iván, son de los primeros a entrar en el mercado Zaragoza a comprar la fruta que compran. Y ellos sí que hacen una selección de la oferta. Allí les llegan y dicen, mira, tenemos esta de oferta. Y prefieren comprar esa fruta de oferta, que saben que les va a durar 3 días, pero como la ofrecen de oferta también al consumidor, se consume muy rápido. Claro, se consume no llega rápido. A ponerse mala. Por eso tienen tanta clientela, porque tienen la fruta muy bien de precio en comparación a otros. Lo que compras te lo comes al día. Claro, yo cuando compro, te lo compro para el día, no te lo compras para el frigorífico. Y luego, además, aparte es que tienen de diferentes precios, claro. Y entonces a lo mejor hay personas que, pues bueno, pues con una economía un poco más... Todos. Ahora somos todos. Exactamente, casi todos. Entonces, pues bueno, pues puedes elegir también si quieres una cosa un poco mejor, un poco más barata, un poco más cara, o sea que un poco de todo. Disculpe, pero en general yo quiero decir que sepa yo, desde décadas atrás antepasadas, se ha estado siempre, ha habido esa descompensación con el agricultor y el producto de llevar al mercado, que siempre ha tenido, recuerdo, apoyo por en la década de los 90, apoyo estatal, pero ahora se ve una gran diferencia. Porque y se el ha roto costo, esa cadena. Se ha roto. Pero ahora hay un fenómeno que hemos estado hablando de este tema, que en los últimos meses han habido una aceleración del costo de un 20%, pero va a un ritmo acelerado, y esto es lo más, y el costo de vida de la persona, que está el ingreso no llega a compensar con todo eso. Es que también es lógico, se supone que han paralizado el mundo. Claro, pero esto no lo han paralizado, los precios no lo han paralizado. Y sin embargo han parado los sueldos, han parado todo. Claro. Hay una descompensación tremenda. Hay más gente, habemos más gente que necesitamos comer ahora, porque estamos más parados. Ahora el que iba a la industria, se llevaba los bocadillos, ya no se la lleva, tiene que comer en casa. Y aquí en toda Europa, por lo tanto, ¿qué pasa? Que lo que tenemos aquí para comer hay que repartirlo. Nosotros nos quedamos aquí con lo peor, lo ponen más alto, que es lo que estamos pasando, y se lleva y cuando llegan a Alemania, no te creas, la Alemania cuando llega la comida es basura, pues yo estaba viendo 7 años en Alemania, y tú coges, vamos, yo no compraba ni una fruta allí, porque la veía allí a 3 euros, abría una naranja y era... Después del transporte que llegaba allí, yo me preguntaba, ¿esta gente han comido una naranja nunca en la vida? Ni un plátano, ni un tomate. Esto estaba podrido, esto estaba todo ya a nivel de podrido. O sea, que estamos perdiendo todos. Es una descompensación muy preocupante, señores. Esto lo veo. Yo no sé nada de economía, no entiendo economía, pero... Esa descompensación antes se hacía lo que dices. Antes llegaba, tú dabas una cantidad al agricultor, el agricultor compensaba con los gastos que ha tenido... y vendía un precio. Bueno. Pero es que eso han llegado a las multinacionales. Pero había apoyo. Se acabó. Eso se llamaban los asentadores. Antes había asentadores. Yo que he estado en el Pla d'Urgell en Lleida, la zona de secano sí que tenía ayudas, pero la de regadío jamás le han dado apoyo a los agricultores. Lo del secano sí que tenía sus subvenciones, sus ayudas, pero lo que yo sé, cuando yo iba a cargar la manzana allí a Barbens, Tornabous y todos estos pueblos, para nada les daban ayuda a todo el árbol frutal de regadío. Es que tenemos amigos en Praga, que es lo que les está ocurriendo. Claro. Que tienen un gasto tremendo para sacar la cosecha que tengan de turno y amortizarla, no llegan a amortizarla, pierden dinero por todos los lados. Claro. Es que España, yo pienso que España lo que pasó, que se creyó que era España industrial, y España es agricultura. Sí, España es agricultura, ha sido siempre el jardín de Europa, del Imperio Romano, de toda Europa, siempre ha sido el jardín. Y aquí se llegó, de golpe y porrazo, vamos a dejar ser agricultores, vamos a ser camareros e industriales. Bueno, Raúl, pero también hay una cosa. Se dejó la ayuda, lo que quiero decir. No, pero en algunos sitios también los cabezas de familia heredan las tierras, sí. Y entonces puede vivir. Pero si tú tienes 4 o 5 hijos y partes ese terreno en los 4 o 5, pasan hambre los 4. Hombre, claro, 5, eso sí, eso claro. Cuidado. Eso ya es. Pero que antes había más ayudas, había lo que se llama, tú sabes también, había asentadores. Tú ibas al mercado, había asentadores que te compraban, te pedían un precio y ellos lo vendían a ese precio. Sí, y venían los camiones y se llevaban todo. Sigue y el agricultor vivía, sigue habiéndolo, pero por regla general ya existe lo otro. Mercadona llega, se compra toda la cosecha, la compra basura, y eso es lo que hay. O se lo vendes, o no lo vendes. Y gracias a Dios, lo que tú dices, hay algún modelo que por internet, pero que es que el 99% de campesinos no lo hacen. Hoy por hoy tenemos que ir pensando, claro, que el futuro que está ahí, pero el futuro, para todo. Perdón, el futuro entra con palo. La circunstancia que te hace llevar, porque un producto que es que es perecible, que tiene que ver lamentablemente en la ocasión, estaba en oportunidades de querer de vender de ese tipo de productos en varias ocasiones, pero es que es un momento que se tiene que aprovechar a un precio, y a veces un mejor postor, por decir un ejemplo, a veces lo dejaba por decir lo que podía venderlo en 80, a veces lo dejaba rápido que se me lo llevara por 60, 55, tratar de aprovechar de no tenerlo en mi poder para no echarse a perder. Pero por lo menos es, lamentablemente, es, ahora en la cuestión de agricultura es cuestión de juego. ¿Pero qué? El problema es la inversión. Por eso yo tengo el entendido de que de la década atrás de empezar, insisto, tenía un apoyo estatal por parte de los agricultores, pero no sé en qué consistía. Aquí el apoyo estatal lo han tenido siempre cosas, y anteriormente había muchos tipos de cultivo que sí tenían apoyo, sobre todo del gobierno y de la UE. ¿Qué pasó? Que eso pasó a según qué cosechas, como el lino. ¿Qué pasó aquí? Corrupción. Pues gente que se enriqueció, por decir algunos nombres, pues se enriqueció con eso, se enriquecieron con el lino. Que no había una reforma agraria. Se enriquecieron con un tipo de consumo que no se consumía, lo plantaban y luego lo arrancaban y lo volvían a plantar. Pero se llevan la subvención. No, es que no es porque quiera yo insistir y sea ter, porfiado. Pero es que hay que ver en cuenta cómo es una cuestión los productos perecibles. Pero que no se trata de eso, se trata de que necesitamos una reforma agraria. Yo en eso, por ejemplo, pues te tengo que me he dado cuenta algunas veces que si madrugas y vas, por ejemplo, en estas grandes superficies, pues productos perecederos, pues como son yogures o carne y tal, los encuentras muchísimas. Yo me encuentro en situaciones que he tenido que jugarme. Sí, que muchas veces que les han bajado los precios, pues bueno, ya sabes que son productos que los tienes habría que cambiar mucho. Y por ejemplo, hoy me he quedado un anuncio de una campaña que está haciendo una empresa que es una app, una temporal. Es una, ¿cómo se llama esto? La palabrita americana que utiliza mucho, una startup. Ah, una startup. Bueno, esta startup, yo me he quedado diciendo, ¿qué es lo que hacen? Pues muy sencillo, trabajan con las grandes superficies, con una grande superficie que tienen aquí francesa, y ¿qué ocurre? Cuando llegan a perecederos, productos como la carne, pescado y demás, ¿qué ocurre? Pues que llegan y eso tiene una fecha de caducidad, pero no es la fecha de hoy a mañana, pueden ser que haya un margen de 3-4 días. Entonces llega esta empresa y lo que hace es plantarla y venderla a mitad de precio, antes de tirarla, cosa que me parece muy bien. Porque aquí yo sé de cadenas como Mercacchioni que hasta blindan sus contenedores y rompen su material para no dárselo a nadie. Y lo dejan perecer del todo. Y eso es así. Cierran con llave sus contenedores. Y rompen sus bandejas para que eso se pudra antes y lo sueltan. Antes de coger y venderlo a un banco de alimentos a mitad precio o venderlo a quien haga falta y lo pueden utilizar. Y eso lo hace Mercacchioni. Mercacchioni, no solo Mercacchioni, Carrefour, sí, lo hacen todos. Todas las grandes superficies. Pero Carrefour, por ejemplo, caduca, es la empresa que estoy diciendo francesa que está haciendo esto y ha montado esto. Ya es una salida con ese tema. Eroski sé que está con la comida preparada, está preparando algo. Bonarias y cosas estas. Estamos haciendo aquí una campaña de publicidad gratuita que deberíamos de cobrar. Eso, no hagáis publicidad. Vamos a ver. La publicidad al comercio de barrio y el mercado. Eso es. Hombre, pero yo, por ejemplo, vos os digo, ¿no? Yo estoy ya sabéis que yo estoy en un comedor social, ¿vale? Y entonces, pues sí que nos viene, una vez a la semana, nos viene pues lo que dan unos grandes almacenes, y a lo mejor pues sí que caducan las cosas a los dos o tres días, pero yo lo veo perfecto que antes de tirar lo que estamos hablando, que lo donen, porque bueno, pues las cosas por la mitad de precio, a la cuestión que me he visto en circunstancias, he tratado de decir de no reconvencirlo, no rematarlo, pero darlo a un momento mejor. Cuestión de que desecharse a perder, evitar eso, ¿no? Aquí hay cadenas, hay una cadena en cuestión, por ejemplo, que cuando llega el producto a punto de caducar, y no te estoy hablando que mañana esté malo, sino el margen que dan ellos suelen ser 5 días antes de que caduque realmente el producto, ya lo están sacando. ¿Qué es lo que pasa? Pues esta cadena en cuestión lo pone a mitad de precio y te llevas el tema a mitad de precio. es una cadena que hay. Otra cadena lo que hace es donar. Yo sé que dona, y mucho, de alimentos que están en perecederos, y lo donan pues para comedores sociales y para gente que va a hacer de primera necesidad y que es inmediato el uso. Luego hay algunos, pues eso, que rajan, rompen, claro, y vendan, que no, nadie su quiere más el primo que la problema, gente se acostumbre. El primo problema de la agricultura es la España vacía, que todos están llegando en città. Perché sí, il governo voleva industrializzarla, però la politica misma li ha hecho trasladare fuori dalla Spagna. Yo me acuerdo cuando bueno, montaban siento teneros que nada, contar, nada, pero que tenemos que dejarlo aquí. Y yo sigo diciendo, yo que tengo pocos recursos, voy al mercado, elijo lo que quiero y a buen precio. Yo os lo recomiendo. No, también. Estás pagado por el mercado central. En mi caso, ver, yo lo hacía anteriormente y se está ahí. Es verdad, ver. Mucha calidad, que muy buen precio. Ah, como todo. Vale. Venga, lo dejamos aquí y otro día continuaremos con tertulias interesantes. Gracias. El único que sonríe en la calle es el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. Hola compañeros y compañeras, hoy no quiero tratar un tema cultural, un tema de cultura general, sino más bien hacer una pequeña denuncia con respecto al IMV y el trámite que están haciéndolo seguir desde la administración pública y la vergüenza que es este trámite. Ya que más que simplificarnos y hacernos la vida un poquito más fácil, simple y llanamente la han complicado a tal manera que ahora mismo es un laberinto en el que hemos entrado muchísima gente en España y que no vemos solución por ningún lado. Como ya sabéis, el día 29 de mayo pasado, durante el confinamiento de esta pandemia, pues el gobierno aprobó lo que es el IMV, el salario mínimo vital, para todos los españoles en grado de exclusión. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? Bueno, el tema es que no ha habido más que lo que fue el anuncio y ponerlo en marcha, digamos, el decir que sí, que se aprobaba a partir del día, que fue el 14 de junio, que se podía ya empezar a solicitar cuando los españoles hemos hecho la petición formal a través de la página de internet que tenían y que aplicaron para ello, y en la cual se nos pedía una pequeña documentación, además de un escrito que había que hacer, y presentarlo todo vía telemática. Nosotros somos seis, mientras ellos cuántos son, es importante mantener esta unión. Bueno, entonces al ponerlo lo que fue el día en mayo, el tema es que hasta el 14 de junio no se pudo hacer la petición formal a través de vía telemática, y en la cual cuando tú lo hacías a través de un ordenador o de un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo, pues cogías y rellenabas lo que eran los datos dentro de la ficha que te ponían ellos dentro de la página del ingreso mínimo vital del Instituto de la Seguridad Social, y adjuntabas una pequeña documentación que pedía, que era poco más que unas fotos y un papel, hecho a mano por cada petición en la cual se solicitaba este IMV. También existía una hoja propia que tenías en la misma página, que también podías optar ahí por ella para rellenarla y mandarla por correo o correo certificado. El tema es que, bueno, así lo hemos hecho muchísimos españoles, muchísimos compañeros, y ahí nos pusieron en el momento que lo solicitamos en un estado de, más que nos ponían en estudio, ¿vale? Así hemos estado prácticamente hasta hace 15 días. El único que sonríe en la calle es el político de turno. El tema que por el cual estoy totalmente enojado y enfadado, y aparte viendo que esto está siendo más que nada pues lo que es un fraude político más, los partidos y demás, da igual la ideología de unos o de otros. El tema es que, bueno, se aprobó esto lo que es en el Congreso de los Diputados, pues faltó tiempo aquí, por ejemplo, en lo que es en el gobierno de Aragón, les faltó tiempo para correr deprisa y corriendo y desmantelar lo que aquí ya tenían montado, que era el IAI, el ingreso a Aragones de Inserción. Y según ellos, y además teniendo aquí como hemos tenido un invitado que nos ha jurado y por jurado que esto se iba a cumplir, que esto iba a ser, por ejemplo, pues en el caso de la gente que cobrábamos IAI, que es mi caso, iba a entrar poco más o menos que de oficio. Vamos, que iba a ser automáticamente y directo, ya que los datos ya disponían de ellos con respecto al IAI. ¿Qué ha pasado en realidad? No ha pasado nada. Ahí nos han puesto, al final hemos tenido que hacer una petición formal todos, y esa petición además va unida a lo que es una hoja que nos dan de resguardo con un código numérico y una serie de requisitos para poder entrar y comprobar el estado, como es el encontrarte con un usuario y una contraseña y el código que os estoy haciendo referencia, que nos da, nos adjunta la propia, el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social. ¿Qué ha ocurrido? Pues que de buenas a primeras, el día hace 15 días, la noche de el jueves, este último, no el anterior, pues pasaron de la noche del jueves a la noche, al día del viernes, con alevosía y nocturnidad, pues se pasó del estado de estar en casi todas las fichas en estudio a 5 o 6 grados diferentes de estados, cada cual más complicado en entender y en el cual prácticamente se deniega todas las peticiones. He escuchado que alguna gente sí que lo está cobrando, muy poquita con respecto a toda la que se pidió, muy poquita. La mayoría son beneficiarios del IMV, pues mujeres sobre todo maltratadas o mujeres que tienen hijos a cargo o familias monoparentales, que me parece muy bien que eso se dé prioridad a esta gente, pero lo que no es normal es que de una noche a la siguiente se pase de un estado de este tipo a un estado de denegación total. En mi caso, por ejemplo, nos llegó como denegada por inadmisión, cosa que es un estado totalmente surrealista, porque se supone que lo que me está diciendo es que me han denegado el IMV por no haber entregado documentación, lo cual es falso, ya que tengo un código de propio de Elías que dice que yo he entregado mi petición, ¿vale? A mí no se me ha exigido ni se me ha pedido ninguna otra documentación de ningún tipo, la cual hubiera juntado si hubiera sido así. Y es más, lo malo es que nos están llegando noticias como que hay que esperar alguna especie de carta o un certificado que nos tienen que mandar desde días para poder hacer una pequeña reclamación o volver a pedir el IMV. Esto no está ocurriendo tampoco. A mucha gente les ha llegado esto por mensaje de texto, de malas maneras, y mucha gente está esperando tanto una notificación formal vía correo o vía correo email. Tampoco está llegando. O sea, ha habido casos de gente que les ha llegado a las notificaciones dentro de IAS, dentro de su página web, pero lo malo es que tal como está ahora mismo el tema y el panorama con el COVID, una, no puedes acceder a ninguna de esas páginas porque no te dejan. O sea, simplemente te piden una serie de datos y una serie de requisitos que es imposible meter porque están desconectados. Llamas a unos teléfonos que nos dan y facilitan, se supone que son gratuitos, y esos teléfonos tampoco funcionan. Los pocos que te funcionan te dicen que están saturados y no pueden servirte, y una, lo que es una gestión física, pues tampoco la puedes hacer porque tal como llegas por la puerta del IAS te echan literalmente a la calle por miedo al COVID. En esa situación nos encontramos, en mi caso, a un mes de vencer el IAS y aún sin saber si voy a seguir cobrando alguna clase de ayuda, si voy a seguir cobrando IAI o algún suplemento que se ha nombrado por ahí, pero ninguna forma de asegurar que eso va a ser así. Por eso esto va a mi denuncia en el programa, pues más que nada para dar un poco de información de la situación real que está ocurriendo con este, con estos trámites. Sin más, gracias por escucharme. Dentro de una canción, por medio del baile, por medio del amor, por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón, y no llenando el bolsillo de un gigante cabrón. No hay más toda la paciencia que tenía, no hay más, porque ya no creo en tu mentira, no hay más, el tren se cambió de esta vía, no hay más, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Dale que dale, bla, bla, bla, mentira política. Dale que dale, bla, bla, bla, mentira política. Dale que dale, bla, bla, bla, mentira política. Dale que dale, bla, bla, bla, mentira política. Guerra, la bomba más. En la sección comentario, Arturo hoy nos va a hablar sobre el recuerdo de la calle. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Buona tarde, chi vi parla è Arturo. Siamo nel programma Nella casa nella mochilla in 101.8 FM. Un riguardo della mia vita nella calle, che mai avria pensato di llegare. Questo riguardo l'ho scritto in 12 minuti e lo dedico ai politici che non intendono nada. Deseo tomar caffè, è il sapore, è insipido, è della fonte. La notte deseo appagare la luz della parola. Deseo una doccia, non piove. Deseo uovo, duro è il pane. Deseo serrare la porta e descansare, ma il ruido del banco mi dispierta e la realtà. Quante lacrime sognando di volver a vivir, orbitando i sogni che si infrangono, sin olvidare le inutili parole, dice da chi è inculto. Shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so la sección reflexiones, Raúl Palma nos hace una sobre la desconfianza en la política y los políticos. Han conseguido ponerse más allá del bien y del mal. No lo digo en vano. Después de 40 años en que los hemos visto de todos robando, de todas formas, de todos los partidos. Y los casos de corrupción acaban simplemente en nada, ¿no? Simplemente dejan su silla, pero se quedan, los millones desaparecen. Y el caso es que se tiene la impresión, por lo que uno está viendo en las noticias que sigue el día al día durante estos meses encerrados, que no tiene otra cosa que hacer uno, que es que ya se han dado cuenta, son conscientes ellos mismos de que hagan lo que hagan, nunca van a llegar a la cárcel. y por lo tanto se pueden permitir el lujo de hacer lo que les dé la gana, como por ejemplo gastarse el dinero de todos, como últimamente han hecho en algún ministerio, de comprarse, ¿cómo se llama eso?, los PCR personales, y comprarse máquinas para quitarse algún coronavirus que le cojan por si acaso, y lo hacen con el dinero de todos. Se suben el dinero como quieren, contratan a dedo a quien les da la gana, gente, como ya salió en otra noticia, de cientos que ha contratado el divino Sánchez, a dedo, para ministerios que no tienen ni siquiera el bachiller. Y todos, el que menos, cobra de entre 5 y 10 mil euros al mes. Sí, ellos son conscientes, hablando ya de todos los partidos, sin ningún señalar a nadie, son conscientes de que son inmunes, de que son como los dioses, ¿no? Aquello de come, que serás como los dioses, conocedores del bien y del mal. Y ellos ya lo conocen perfectamente, saben durante 40 años que ninguno ha pasado jamás por la cárcel. Los escándalos que había en España de corrupción, los miles de millones, ahí tienen los seres en Andalucía, 1.000 o 2.000, ¿no? Nadie sabe en realidad la cantidad de desaparecidos. Lo mismo que pasó en Filesa con Felipe González, lo mismo que pasó con la corrupción del PP, tanto en Aznar como en Rajoy. Y nadie paga absolutamente nada. Tanto después de 40 años son conscientes que pueden hacer lo que quieran. Y uno lo mira y dice, esto es la democracia. Decía, ¿a dónde hemos llegado? Y está uno viviendo al día, las familias están cayendo como las peras maduras de los árboles. No tienen colchón, decían que iban a poner un colchón, todo ha sido un fraude. Y a medida que va degenerando toda esa democracia, ellos están creando una casta que antes había una clase media y ahora la están eliminando totalmente. Y la clase ahora, la primera clase alta, son los políticos. Es lo que uno coge la impresión, la que yo cojo. ¿Hasta dónde van a llegar? No lo sé, pero a mí me dejan diciendo revolución, quiero una revolución, porque esto parece que se están repartiendo todo el dinero público, que creo que ya una viceministra dijo que el dinero público no es de nadie, ergo el dinero público es de ellos, pues si no de nadie, de alguien tendrá que ser, pues de ellos, y eso están haciendo, repartiéndose el dinero mientras dicen que no hay dinero para los trabajadores, para los parados y para los que están en situaciones precarias. Si para ellos no hay dinero para subirse el sueldo a ellos, para contratar a los amigos que le dan la gana, porque son amigos, a los amigos hay que echarle un cable, y a la señora hay que meterla también en el chiringuito. Eso es lo que uno ha aprendido, ¿no? De que ya no hay democracia, como no nos levantemos todos. Los desahucios son imparables, decían que lo iban a blindar cuando llegaran al poder. Pero aquí pasa lo que siempre pasa, como dijo algún célebre socialista, fui socialista hasta llegar al poder. Aquí pasa que lo mismo Podemos, que PSOE, que PP, que cualquiera que esté, una vez que llega al poder, saca el dedo, no para chupárselo, sino que para meterse en algún agujero a todos los votantes y al resto que no los han votado. Porque el escándalo que hay del dinero que se están gastando y del dinero que no le están dando, yo pienso que esto le va a reventar a todos en la cara en el año que viene. Porque Europa dice que no da un duro, señoras y señores. Imagine all the people.